Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tuviera en mis manos las llaves de la dicha. Todavía. destino desdichado. Mi amor, tiene dos vidas para amarte. Mi amor, tiene dos vidas para amarte. Mi amor, tiene dos vidas para amarte. Mi amor, tiene dos vidas para amarte. De frío, y por eso te amo cuando te amo, y un incierto destino desdichado. Thank you. Hola amor, ¿qué tal? Soy yo. Mira que te llamaba para decirte que estoy fantástico, tienes que venir. La playa es maravillosa y por la noche una estrella, guau, un cielo. Tienes que venir para acá, con el primer vuelo que puedas y venir a buscarme, ¿vale? Te quiero mucho, un besito. Chao. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Will it stand?